de Belén. Yo soy la que llega al baile y al bailar con mi cinturita de panqué arrastro a los hombres más guapos y valientes de la población. Yo tengo salsa y pimienta en mi atómica cintura y cuando bailo la rumba que yo le imprimo sabrosura, sí señor, porque yo soy la más cumbanchera en Belén. Por mi cinturita los hombres se vuelven locos por mí, por mi cinturita, por mi